¿De qué va la cosa? ¡Olé! Olé. Yo te quiero. Quiero darte un besito esta noche. Tú y yo somos uno. Amanezca el sol y tú no estás aquí. Quiero que sepas que por ti